Pero este posiblemente es el de la foto sea mi hermano. Pero es que esta no casa está arreglada ya. Claro, no está se arreglada. Le ve bien, pero vamos, por la postura y eso.